compartiendo la mejor música nacional y reflexionando en voz alta y a micrófono abierto, para que vos también participes, sobre dos temas centrales de nuestra Argentina de hoy. El medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, de la casa grande, de la casa común, de la casa de todos, y cómo hacer para que en este suelo generoso y fecundo que es nuestra Argentina, ningún argentino pase hambre. Haremos un programa entre amigos, entre los amigos del alma, los amigos de siempre, y los nuevos amigos, esos que la vida nos regala cada día. El martes, de 9 a 11, entre amigos, por AM660 Radio Amplitud. Nos estamos escuchando. A los amigos del alma, Dios no les quite luz. Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Habrá preguntas sobre el amor y horas enteras de mostrador cuando te vuelva a ver. Habrá canciones y canciones sin parar, habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. Dios guarde siempre en su rincón a los amigos del alma, Dios no les quite luz ni calma. A los amigos del corazón, Dios guarde siempre en su rincón. A los amigos del alma, Dios no les quite luz ni calma. A los amigos del corazón. Habrá gurises alrededor, habrá noticias sobre el campeón cuando te vuelva a ver. Habrá memorias de aquel barrial, habrá reírnos hasta llorar cuando te vuelva a ver. Habrá canciones y canciones sin parar, habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. Buenos días, amigas y amigos de Amplitud 660. Es martes, el último día de abril de 2019, perdón. Estoy emocionado porque hoy es un día de paro y mañana tenemos un día no laborable. Es un día de paro en el que algunas organizaciones obreras han decidido hacer un paro nacional, no todas. Algunos medios de transporte funcionan, otros no. Esos paros que últimamente son más un instrumento de complicación que una herramienta de construcción de proyectos, ¿verdad? Pero bueno, no faltan razones para hacer un paro en cuanto a los trabajadores. Hay una depreciación terrible del salario, un aumento dramático de tarifas y alimentos en cuanto a los precios, ¿no? Y un horizonte que se ve claramente oscuro, por cuanto, si bien no mucho más allá en el tiempo tendremos elecciones, hay pocas variantes como para pensar que un cambio será una solución mágica. El cambio producirá tal vez la esperanza de reiniciar un camino distinto que pueda ir acomodando los melones, como decir, poner el carro en movimiento para que los melones se vayan acomodando, porque realmente hoy está todo desacomodado, en particular aquello que tiene que ver con la vida de las mayorías. Los aumentos sensibles y en algunos casos escandalosos de los servicios públicos, el congelamiento a través de la devaluación de los salarios y la pérdida de capacidad de compra de los salarios frente a la dolarización de los precios de la economía, realmente dan un panorama que justifica un paro. Lo que pasa es que, bueno, hay veces que los paros tienen como detrás de ellos alguna concomitancia, alguna finalidad que a veces no alcanzamos la gente común a desentrañar. Mañana es un día no laborable, es el día del trabajo precisamente y del trabajador. Así es que tal vez hubiera sido mejor en otro día de semana, el jueves incluso, ¿no es cierto? Que ya después el viernes había que volver a trabajar y eso marcaba una idea de fuerza, ¿no es cierto? Bueno, así son los momentos que vive la Argentina hoy, un tanto confusos, un tanto como de manotazos de ahogado en casi toda la dirigencia, ¿no es cierto? Tanto en la que es oficial, la que forma parte del gobierno, como en la que milita hoy por hoy en la oposición. La verdad que no hay una idea de proyecto nacional, de consenso amplio y general que vaya pronunciándose respecto a, no digo mucho, pero sí 5 o 10 medidas de fondo que puedan cambiar la situación y aliviar, mejorar y esperanzar a las grandes mayorías nacionales. Hoy vamos a tener un día, en cuanto hace a nuestro programa, que va a estar emparentado con noticias sobre ecología. En algunos minutos más estaremos en contacto con Jorge Rulli, nuestro compañero. Agradezco a Claudio Suárez la operación técnica en el día de la fecha. Y quien les habla, Agustín Martínez, nos va a acompañar entonces también ofreciéndole las mejores canciones que tienen que ver con el día de mañana, con aquello que alude al trabajo y al trabajador. Particularmente nos hemos detenido en rescatar temas que tienen que ver con la vida del peón rural, una vida mucho más sacrificada, mucho menos, casi diría, de existencia legal. Ustedes saben que en muchos casos los peones rurales no tienen acceso a la normativa que existe en cuanto a leyes laborales, ¿no? Muchos son golondrinas o están sin ajustar a los convenios, en fin. Y esto tiene que ver todo con una historia argentina, que vamos a ir desmenuzando seguramente con mi compañero Jorge Rulli. Jorge, como de costumbre, está en su domicilio, que es además una huerta orgánica. Y hoy tiene algunas noticias alentadoras que seguramente querrá compartir con todos nosotros. Estamos entonces entre amigos, soy Agustín Martínez. Vamos a escuchar a Julio Lacarra, que siempre nos hace la pierna, la pata, con su hermosísima canción A los amigos del alma. Pero luego le vamos a hacer un espacio musical para que nos haga el fondo, para que nos dé el placer de la música a Morris, un viejo cantante rockero que ha hecho una especie de himno cuando creó esta canción que nos va a servir entonces de fondo musical. Saludamos a don Julio Lacarra, lo despedimos por el día de hoy, ¿no es cierto? A ver cómo suena, don Julio. Y le damos paso a Morris y Pato trabaja en la carnicería. Todo empezó con el chiste que decía: lo tuyo es mío, lo mío es mío. No comprendíamos que eso sería lo que algún día nos vendía. Eran los días de oro, y el sol miraba sin preguntar. Pues crecimos y nos fuimos del barrio. Pato trabaja en una carnicería. tiempos aquellos de los rosedales, novias de flores, primeros cigarrillos, nunca el colegio, siempre la vida y las mañanas del sol aquel. Hemos crecido y visto el mundo en los diarios, comunismo resto complicado, lo tuyo mío y lo mío es mío, nos ha llevado a la indiferencia, tienes excusas, los otros tienen, que te mantengan para eso están. El burgués más corrompido que existe, y te engañas pensando que sos un hippie. Vos explotas a todos y no das nada, y eso es ser el peor capitalista. Cuando tenés, te haces el burro, vivís de arriba, que asco me das. Te reís del mundo y de las personas, pero querés que el mundo te alimente. Otros te proporcionan lo necesario y vos seguís creyendo que es lo corriente. ¡Hey, inútil sos! ¡Te he mantenido! ¡Mírate un poco, baja de ahí! Estás en artista y te haces el genio, cultivas tu aire ausente y despreocupado, porque te super gusta hacerte raro y tu fama te tiene muy preocupado. Te haces copar, como engañas, sos de mentira, ya no servís. Pato trabaja en una carnicería. Pato trabaja en una carnicería. Pato trabaja en una carnicería. Pato trabaja en una carnicería. Bueno, así escuchábamos a Morris haciendo de su autoría Pato trabaja en una carnicería, a propósito de que mañana los trabajadores argentinos, en general también los trabajadores del mundo, celebrarán su Día del Trabajo. En algunos minutos más estaremos en contacto con Jorge Rulli y hablaremos de este punto. Ustedes saben que el trabajo es, además de un derecho, un deber. En una comunidad organizada, cada uno debe producir, así lo ha dicho alguna vez el general Perón, al menos lo que consume. Por cierto que en nuestro país vivimos largamente un periodo en el que se han propiciado todas las formas de la concentración. La concentración económica, la concentración demográfica, la concentración de la riqueza y la concentración de la pobreza. Entonces ocurre que en muchos casos el trabajo ha dejado de ser un elemento sustantivo en la vida de las personas. Se prefiere que el ser humano no produzca lo que consume y que pueda vivir de la dádiva, a veces un poco más alta en cuanto a números, en cuanto a eficacia de lo que percibe, a veces más baja, como en estos casos, como se vive hoy, pero a esa dádiva se le han llamado planes de asistencia social. La asistencia social, por cierto, es imprescindible. Todos los estados la tienen, porque de alguna manera van acercándose a poblaciones que han sido excluidas de alguna de las formas de la vida comunitaria. Pero esa asistencia debe tener siempre detrás el sustento conceptual de que es momentánea, que es provisoria, que es en una forma nutritiva para que el común, el hombre, la mujer común, puedan reconstituirse interiormente y volver a dar pelea con su trabajo, a recuperar la dignidad de su persona. La doctrina social de la Iglesia claramente expresa que si alguna diferencia hay entre las diferentes especies animales, el ser humano es una de ellas, tal vez la más elevada en cuanto a capacidades, ¿verdad? Capacidades de sentir, de crear, de hacer arte, de hacer cultura. Pero es no otra cosa que una de las especies animales. Pero justamente en esa capacidad del trabajo, el trabajo es crear, el trabajo es creación, está la diferencia con el resto de las especies, ¿no es cierto? Y cuando se le niega al hombre o a la mujer la posibilidad de trabajar, en realidad lo que se le está negando es la dignidad de persona humana. Ese es un proceso de deterioro psicológico, anímico, espiritual, y no es casualidad. Nada de lo que ocurre en el mundo sucede por casualidad. Hay causas y hay causantes. Así es que el trabajo tiene que ver entonces con la dignidad humana. Y hay que concebirlo de esta forma, como derecho, porque uno está como ser humano en condiciones de exigirlo, pero también como deber solidario, como deber de partícipe de la construcción de una cultura. La cultura del trabajo ha sido en estos años, podríamos decir que desde el 76 a la fecha, como para marcar un tiempo nomás, ¿no? Como bisagra, como hito, ha sido la cultura del trabajo desestimada y tratada de serla cada vez menos vigoroso en cuanto a la presencia, a su presencia, la presencia como herramienta humana en la sociedad que la comunidad dejó paso. Es decir, éramos una comunidad, llegamos en algún momento a construirnos como comunidad y luego, insisto, no de modo casual, determinadas políticas fueron generando una suerte de colectivización cruel de la sociedad, de fraccionamiento, ¿no? De fragmentación, y propiciando un sálvese quien pueda. En ese sálvese quien pueda, entonces hay trabajadores que no trabajan y que viven de planes. Bueno, los que viven de planes, los que tienen trabajo, los que hacen un trabajo formal o informal, los que han aportado a sus cajas y se han jubilado, los que se han jubilado sin aportar porque los pícaros de los patrones para los que trabajaron no hicieron los aportes correspondientes, las amas de casa, todos somos trabajadores. Trabajadores somos todos. Y hoy y mañana celebraremos nuestro día. Es un día para celebrar, más allá de las circunstancias en las que lo viviremos. Es un día para celebrar porque tiene que ver con nuestra propia dignidad. Con nuestra propia dignidad y con nuestra capacidad humana de crear cultura, de crear identidad, de crear arte, en fin, eso que claramente nos diferencia del resto de la escala animal. Vamos a volver a la música mientras vamos gestionando la comunicación con Jorge Rulli. Vamos a escuchar al Pampa, don José Larralde. Perdón, hay un tango, y esto va a ser el arranque musical de nuestro programa, que es Al pie de la Santa Cruz, y que describe, y Carlos Gardel lo dice muy bien, un suceso que tiene que ver con los trabajadores de aquella época. Larralde vendrá después, pero la apertura musical entonces de nuestro programa, propiamente dicha, será Carlos Gardel y Al pie de la Santa Cruz. Es mucho el trabajo y poco el jornal, y en ese entrevero de luchas sangrientas se venga de un hombre la ley patronal. Los viejos no saben que lo condenaron, pues miel te piadosa su pobre mujer. Quizás un milagro le lleve el indulto y vuelvo en su casa la dicha de ayer. Mientras tanto, al pie de la Santa Cruz, una anciana desolada llorando implora a Jesús por tus llagas que son santas, por mi pena y mi dolor. Ten piedad de nuestro hijo, protégelo, Señor. Y el anciano que no sabe ya rezar, con acento tembloroso, también protesta la paz. ¡Qué maldicimos nosotros para darnos tanto dolor! Y a su vez dice la anciana, protégelo, Señor. Los pies engrillados cruzó la planchada, la esposa lo mira, quisiera gritar, y el pibe inocente que lleva en los brazos le dice llorando, yo quiero a papá. Largaron la barra y el último cabo, vibró al desprenderse en todo su ser. Se pierde de vista la nave maldita y cae desmayada la pobre mujer. Mientras tanto, al pie de la Santa Cruz, una anciana desolada llorando implora a Jesús, que maldicimos nosotros para darnos tanto dolor. Ten piedad de nuestro hijo, protégelo, Señor. Bueno, así escuchábamos a don Carlos Gardel de Mario Battistella y Enrique Delfino, Al pie de la Santa Cruz. Este tango claramente marca un drama social vinculado a la situación de los trabajadores en aquella década que se reconoce históricamente como la década infame. Hemos tenido otros episodios de violencia, de represión a los trabajadores a lo largo de nuestra historia, que también han sido sucesos internacionales. Justamente el Día del Trabajo tiene que ver con un hecho sucedido en la ciudad de Chicago, allá en los finales del siglo XIX. Ya estamos en contacto con Jorge Rulli, el guerrero de la periferia. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, Agustín. No sé si me estás viendo. No te veo, pero nuestro operador, Claudio Suárez, ha instalado una foto tuya. Lo que sí tengo es un muy buen audio, un audio perfecto. Bueno, está bien. Igual está trabajando para ver si aparece por el Skype, aparece tu figura, ¿no? Así es, Agustín, parece que es una mañana movida en la Argentina y sí, en el mundo, según sí, llegan sí. Versiones de Venezuela, confiemos en que no haya un derramamiento de sangre. Este proyecto tan sentido por todos los latinoamericanos de la unidad de la patria grande está siendo constantemente asediado por nuestros desvaríos, nuestras locuras y las agresiones exteriores también, ¿no? Por supuesto. Pero no podemos encontrar un camino de diálogo y de amistad que nos permita restablecer el sueño, ¿no? El viejo sueño de la unidad latinoamericana. Aun cuando a veces aparecen algunos datos alentadores, como por ejemplo que hay artiguistas hoy que empiezan a querer disputarle el espacio político, la conducción política de Uruguay, por ejemplo, al Frente Amplio. No, claro. ¿No es cierto? Claro, claro. Es decir, por un lado recibimos algunos cachetazos y por otro lado se abren frentes de esperanza. Así es. Sí, yo pensaba, ayer pensaba comenzar hablando con un dato tan positivo y alegrador como ha sido enterarnos de que el movimiento de Ciudad Frutal en Necochea, en la ciudad de Necochea, ha crecido tanto que las propias autoridades municipales se sienten ya compelidas a cambiar el nombre de la ciudad, en el sentido de Necochea, Ciudad Frutal, por la cantidad de frutales que los vecinos han colocado en sus veredas y en los espacios verdes. Y me parece muy alentador esto, y me parece que habría que felicitar al grupo de autogestión que ha ido colocando tantos frutales en las veredas de los vecinos, y que incluso ellos dicen que las propias verdulerías ahora, además de vender verdura, venden también frutales porque es muy alta la demanda de los vecinos para colocar frutales en las veredas. Quiero que me permitas hacer un breve comentario alusivo. Es cierto lo que decís y es muy alentador esto que ha sucedido y que viene sucediendo ya desde 2007, más precisamente en Necochea, con este grupo autogestionario que no solo planta frutales sino que hace unas ferias francas maravillosas. Pero también, claro, claro. Y seguramente está integrado por gente joven, sí. Gente que ve el mundo con otro optimismo, con... Es el mundo en que ellos van a tener que vivir y madurar, ¿no? Claro, pero yo quería hacer un breve comentario respecto a que esta alegría que vos expresás está plenamente justificada, no solo por lo que tiene que ver con Necochea, que claro, es muy valioso, sino porque tiene que ver también con el reconocimiento de una prédica tuya muy antigua. Realmente sí. Supongo yo que lo estarás viviendo como quien vive un padre, ¿no es cierto? Me da mucha alegría, sí? Interior. ¿Vos claro, claro. Me acuerdo, te cuento, en los años 90 yo fui en la ciudad de Ayacucho, pero una de las crisis anterior al 2001, hubo asaltos a supermercados y realmente había una situación muy extrema en la gente más pobre, ¿no? Y yo andaba tratando de hacer algo, yendo de ciudad en ciudad, y llegué a la ciudad de Ayacucho y me recibió el intendente con algunas expectativas, ¿no? Y yo le dije, hay que tomar medidas radicales en el sentido de raíces, ¿no? Que no se confunda. Claro. Le dije, ¿por qué? Y empezamos a dialogar, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces el otro? Yo no tenía recetas, no tenía soluciones, tenía propuestas, ¿no? Y le dije, ¿por qué no ponemos frutales en las plazas? Y me dijo, ¿pero cómo voy a poner frutales en las plazas? Dice, los chicos se van a robar la fruta. Y le digo, si es para eso, es para que se roben la fruta, que coman, para que los pibes coman. Ah, no se había dado cuenta. Fíjate vos a lo que lleva la sociedad de consumo, que te obtura la inteligencia, porque yo lo he dicho más de una vez, en la Argentina la fruta no debería tener precio, debería regalarse. En este país tendría que haber frutales en todas partes. ¿Cómo vas a ir a comprar fruta? Tendrías que tener fruta en el fondo de tu casa, o en la vereda, o en alguna parte. Yo te digo, hoy coseché de un pomelo, tengo un fuentón de ropa, de esos fuentones grandes de ropa, lleno de pomelo, no sé qué hacer. los voy a llevar a la feria y con un cartel que dice se regala para el que quiera que se lleven, ¿comprendes? Sí, sí. Los que están ya demasiado maduros se lo doy a la chanchita que tengo ahí preparándose para algún día llegar a ser madre y reproducirse. Claro. Que ya mi hijo le va detrás de mi hijo como un perro. Puse un video por ahí que la lleva y le dice, no, por aquí no, por aquí vení. Y la chanchita va corrigiendo el camino, no sé. Es más inteligente que un perro, ¿no? Una cosa. Pero escúchame, esta es la Argentina y esto no se contradice con el celular moderno, con la computadora. No. Es decir, yo creo que hay una mentalidad modernizante en la Argentina que siente que si tiene un limonero o tiene una chanchita se le escapa la posibilidad de tener la computadora, y no tiene nada que ver. Podés tener todo, podés amasar el pan en la casa, podés tener el televisor plano, podés tener la computadora. Hoy hay que saber aprovechar lo bueno del sistema, pero también preservar lo bueno del pasado, me parece, ¿no? Y lo bueno del pasado fundamentalmente gira en torno de la familia y del buen vivir, como dicen los bolivianos, ¿no? De saber cuál es el buen vivir. Y el buen vivir depende de cómo hacer el puchero, ¿no? De cómo recoger algunas hierbas de la propia casa o de la vereda. Cómo hacer el puchero con raíces, no solamente con huesos, con papa, con zapallo, con orégano, con laurel, no metiéndole hierbas en vez de tener que comprar todo afuera. Y las hierbas están en las macetas, están en los rincones, hay que saber reconocerlas, ayudarlas a crecer, pero bueno, esa era la tarea de los ancianos antes que se transmitía a los nietos, ¿no? Y hemos en buena medida roto esa cadena, y bueno, y este es el propósito del programa que tenemos, Agustín, de retomar esta cadena de la cultura, que en definitiva es nuestra herencia, nuestros patrimonios, ¿no? Sí. Que nos permitirían en el mundo tan complejo, tan complejo, volver a ocupar un lugar, ¿no? Un lugar digno, un lugar de respeto. Que no lo tenemos. Justamente en el comienzo del programa yo hablaba de la dignidad del trabajo en su doble condición de derecho y deber. Porque cuando te quitan el trabajo, te están vaciando la humanidad, Jorge. Y sí, claro, no, por supuesto. Te están haciendo sentir inhumano. Entonces, como siempre decimos en nuestro programa, hay causas y causantes. No sucede esta pérdida de la capacidad del ser humano argentino, hombre o mujer, de trabajar y tener que subsistir a partir de la dádiva. Un plan social es una dádiva. Y puede ser eficaz en algún momento de la vida de una persona, pero no puede cronificarse. ¿No? Efectivamente. No debería cronificarse. Claro, efectivamente. El hombre lo que necesita, la mujer lo que necesitan para ratificar su condición humana es poder trabajar. Y al trabajar crea cultura, crea identidad, crea arte, se diferencia, porque... esa es la verdadera diferencia de otras especies animales. Sí, una dificultad que uno encuentra cuando empezamos a dialogar sobre estas cosas y a buscarle el agujero al mate, ¿no? En definitiva, que uno se da cuenta que las soluciones no son fáciles, como el común de la gente pretende, ¿no? Que te apuran y te dicen, bueno, pero ¿qué hacemos? Es que no es fácil encontrarle una solución cuando venís de sucesivos errores que han ido condicionando el escenario de tal manera que la cosa se va haciendo muy complicada. Yo lo veo en lugares como La Matanza, como Merlo, que tienen una parte de fuerte conurbanización y una parte más bien semirural o semiurbana, como lo quieran llamar. Las diferencias que hay, y uno va viendo cómo el conurbano avanza apretando los lotes y la cantidad de casas en esa zona semiurbana, y te va dando la pauta de que vamos mal, ¿se comprende? Porque antes todo el mundo tenía un espacio detrás de su casa, pero después tuvo que construir allí el hijo porque no tenía dónde ir. Y después, entonces a veces hay casas que tienen a su vez detrás una o dos casas más y ya no hay lugar para poner el arbolito, el frutal, tener la chanchita, lo que fuere. Y esto es la conurbanización. Y la miseria viene con el apretujamiento, el hacinamiento que se va dando, ¿no? Porque es cierto que la fábrica cierra o la fábrica prometida no vino, pero tampoco tenés la otra solución de apoyarte en las propias fuerzas, porque hasta te sacaron el espacio que tenías, ¿no? Claro, eso entonces, se debe a políticas ciertas y claramente determinadas, ¿no es cierto? No hay errores, sí, no hay errores. Sí. Hay concepciones. Pero bueno, comprender, a mí me parece que comprender esto es fundamental, porque así, nosotros no vivíamos así. Todos tenían la quinta en el fondo, tenían el gallinero y los árboles, o prácticamente todos teníamos el gallinero, los árboles, y la huerta en el fondo. Algo cambió, y ese es un proceso que comenzó en los años 90, y que se llama el proceso de los agronegocios, el proceso de la sojización del país, en que la Argentina fue cerrando los talleres ferrocarrileros, cerró las grandes fábricas, y en cambio abrió grandes campos de soja. Y vivimos la fiesta de la soja, mientras la soja valía $600 la tonelada. Cuando la soja se cayó a 300, como ahora, y bueno, se pinchó la Argentina. Qué triste. ¿Cómo nos condujeron a eso? ¿Y cómo aceptamos, no, ser conducidos a ese proceso de dependencia, de soja dependencia? Es como la droga, ¿no? Claro. Al principio al principio te parece fantástico, pero después dependés de ella y ya no servís para nada. Y es lo que nos ha pasado. Y tenemos que salir de la droga como país, me parece. Y salir de la droga significa salir de esa dependencia a la soja o a la exportación de bienes materiales, de bienes naturales también, porque la megaminería es otra forma de extractivismo, no diferente a la de la agricultura, que una cosa era lo que hacían los chacareros y otra cosa esta agricultura que es extractiva, porque se lleva lo mejor del suelo argentino. No es que estamos exportando soja, estamos exportando suelo y agua. Bueno, vos sabés que aparejada a esa situación que vos estás marcando claramente y con mucho acierto, ha habido también un proceso de extranjerización de la tierra, que también arranca en el 76, por ponerle una fecha como hito, en el que se permite una nueva concentración latifundista, en la que cambian los apellidos. Esto es claramente así. Sí, cambiaron fuertemente los apellidos. Ya no son las antiguas familias patricias las que todavía sigue denunciando el idiota de Moreno. Yo me acuerdo, ¿te acordás? Los Nazara Chorena, claro. No existen más. Los Pereira y Aola. Claro. Pero ahora todavía hay algunos giles, algunos otarios que se dedican a ser dirigentes políticos, que hablan de esa gente como si fueran actuales, se quedaron 50 años atrás. Claro, hoy hay una nueva oligarquía. Ahora se llaman Midling, Elstein, Wartheim, Grobo Copatel, pero por favor, que se informen, dejen de ser políticos, ¿no? O a veces mandan un discurso avieso, digamos, intencionadamente avieso, ¿no? Porque fíjate vos lo que pasó el otro día, creo que vale a la audiencia tal vez un comentario al respecto. Un dirigente político autodefinido peronista hace un acto con muy poca presencia, de verdad, muy poca presencia, eso se veía en el video, de vecinos en una unidad básica, y ahí hace unas declaraciones por lo menos espantosas. Dijo, bueno, que si había que robar, que si alguno de los pibes que robaba, por lo menos que tuviera código, que no le dejara a la viejita paralítica tirada en la calle. Extraordinario. Extraordinario, bueno, conmovedor. Es como que estamos en el fondo. Un amigo mío decía, estamos los argentinos rascando el fondo de la olla. Sí. ¿Sabés a qué se refiere? Claro. Cuando el guiso se acababa... Claro. El que quería repetir tenía que rascar el fondo de la olla. Ya nos queda el fondo de la olla. Y yo pensaba, Jorge, acompáñame en la reflexión o plantea otra mirada, tal vez. Álvaro Yunque, que fue un escritor muy conocido, escribió unos versos rantes, y en el prólogo de ese libro que publicó Peñalillo en el año 61, contó una anécdota. Dice que un tipo le lleva a Gardel un tango para pedirle que lo cante. Gardel lee la letra y le dice, pero, che, dice, ¿qué escribieron acá? Dice, me están hablando de un arrabal de malandra, y eso no es así, yo conozco el arrabal. Por cada malandra que hay 20.000 laburantes. Yo eso no lo canto. Mirá vos, qué bueno. Qué principios que tenía el hombre, ¿no? Y cómo claramente determinaba que La Ferrere no es un lugar de ladrones, es un lugar de laburantes. Flaco, si querés hablar de ladrones, anda a la sociedad rural, anda a la UIA. Claro. O a Puerto Madero, donde viven. Sí, a Puerto Madero, escúchame, claro. ¿Dónde viven los políticos hoy, si no en Puerto Madero? ¿Y dónde tienen las oficinas? Claro. Incluso, ¿te acordás del amigo Grosso, que fue intendente? Sí. Y que sigue siendo asesor de los, presidencial. De los Macri, claro. ¿Sí o no? Sí, sí, por supuesto. Y tantos otros más, ¿no? De la Sota que murió, Schiaretti y el Pollo que dejaron en Córdoba, bueno, en fin. Pero digo, ¿cómo se puede equivocar uno y vincular la necesidad del pobre con la delincuencia y la marginalidad? La marginalidad usa el traje de Versace, flaco, ¿no? Sí, sí, sí, sí, hoy realmente la Argentina es un país crucificado por la falta de trabajo, por el monopolio de los medios y de los medios de no solamente de comunicación, sino de producción, ¿no? De producción, una dependencia atroz a la soja de la cual no logramos salir. Fíjate que en varias radios yo comentaba esto. Yo tuve bastante que ver con el cambio, con los cambios habidos en la ciudad de Gualeguaychú. En la ciudad de Gualeguaychú, el municipio ha intentado cambiar el modelo económico de la soja, pasar a la producción de animales, de carne, ¿no? A la producción de carnes a través del pastoreo, y también a la agroecología, o sea, a quintas donde no se fumigue, que se trabaje de una manera ecológica, con mercados locales. Bueno, mirá, le ha ido tan bien que en estas últimas PASO el intendente sacó el 55%. Me parece que esto no te lo había dicho. No, no, no. Esto fue hace 10 días. Sacó el 55% del electorado. Claro. Te digo, yo no pienso igual que el intendente, políticamente no pienso igual, pero creo que es una buena persona. Y lo ha demostrado y la gente lo ha ratificado. Y te digo, que te puedo anticipar que no ahora, pero dentro de 4 años es el próximo gobernador de Entre Ríos. Gracias a un proyecto, a tomar la iniciativa y tener el coraje de tomar la iniciativa y empezar a cambiar la economía local. Una cosa que dijo otra persona con la cual no coincido y que tampoco coincide el intendente de Gualeguaychú. Te estoy hablando de Eduardo Duhalde. Eduardo Duhalde dijo que a veces larga alguna perlita entre muchas tonteras que dice, pero dijo, en este momento cada municipio debería tener forzosamente su plan de desarrollo económico. Y yo le dije al intendente, que no comparte para nada el pensamiento de Duhalde, le dije, vos tendrías que apoyarte en el expresidente Duhalde porque esto que dijo es verdad. Y así se empiezan a construir los diálogos, cuando reconoces en el otro que dijo algo verdadero. Y realmente hizo eso. El municipio de Gualeguaychú ha intentado tener su propio plan de desarrollo económico. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos sos alcalde, o sea, sos intendente, e intentás tener un plan económico, estás dejando desnudo al presidente, porque demostrás que desde arriba no te llegan directivas, las tenés que inventar vos, ¿sí o no? Claro, claro, totalmente. Bueno, ¿qué pasó? Consecuencia. Mauricio Macri, presidente de la Argentina, de todo, Mauricio Macri debe tener 300, 400 o más, corregime, municipios que dependen de él, ¿sí o no? Sí, por supuesto, claro. Bajó a Gualeguaychú a dar una pelea. ¿Sí o no? Fue Gualeguaychú a decir que no era correcto dejar de fumigar en el espacio, en el poco espacio verde que tienen las escuelas rurales. ¿Te das cuenta? Sí, sí, claro. Increíble, yo no podía creer. Porque al lado del presidente de la República, un intendente es un pigmeo y el otro es un gigante. Pues el gigante bajó a darle la pelea al pigmeo. Y esto porque el pigmeo, en este caso el intendente de Gualeguaychú, algo importante hizo, metió el dedo en algún lugar importante. ¿Cómo decir? Que en definitiva es decir, la patria soy yo también. Y si el municipio no me planta un árbol en la vereda, yo lo voy a poner, porque la patria soy yo. ¿Se entiende? Y esto es absolutamente revolucionario. Yo planto un limonero en mi vereda y dejo que los vecinos se lleven los limones maduros porque soy solidario. Es mi limonero, yo lo cuido, no dejo que el municipio me lo pode, es mi limonero. Y así, y si hubiera, y en la medida en que esto se repita, es cuando las cosas comienzan a cambiar. Pero, y yo estuve repitiendo esto, de que el presidente de la República había tenido que ir a pelear con un juez local de Gualeguaychú que prohibió fumigar en las escuelas. Me quedé corto. ¿Sabés la última novedad? La última novedad es que la transnacional Nestlé, sí, que es un monstruo, quiere producir leche orgánica. Ya dio la noticia de que va a abrir en Gualeguaychú una unidad de producción y comercialización de leche orgánica, que va a competir con la Serenísima y con todas las demás. Bueno, ya no hay muchas marcas realmente. No, queda la Serenísima es la única. Pero, o sea, Nestlé va a ir a Gualeguaychú. Fíjate vos, cómo inmediatamente llamás la atención del mundo. Porque sos diferente. También te ya digo, no sos un notario, no sos un notario, sos un tipo que levantó una bandera y entonces el mundo te mira. Y la Internacional Nestlé dijo, qué oportunidad para que nosotros llevemos la tecnología de la leche orgánica a Gualeguaychú. A Nestlé va a haber que seguirla de muy de cerca porque también es la más importante embotelladora mundial de agua. Claro, bueno. Escúchame, por supuesto, está... Vamos a tener que tenerla bajo la mira telescópica. No, bueno, está el riesgo. Está lo positivo y está el riesgo, claro. Pero en el mapa de Nestlé, Gualeguaychú no existía. No, por cierto. Y ahora han llamado la atención. Entonces, yo digo, parece también, vos ponés un árbol en tu vereda y el vecino dice, pero este es un boludo. 500 tipos pusieron el árbol en la vereda y todo el mundo está hablando de Necochea. ¿Te das cuenta? Sí, 500 sí. boludos pusieron el arbolito en la vereda y Necochea comienza a ser un tema. ¿Y por qué no puede ocurrir eso en La Matanza o en La Ferrere? 500 tipos hacen algo y el mundo empieza a hablar de La Ferrere. ¿Comprendes? Este es el mundo de hoy. Bueno, te voy a hacer porque un comentario. Es tan fácil... visibilizar, multiplicar a través del telefonito las noticias buenas, y el mundo está desesperado por tener buenas noticias de que la gente hace algo bello. Yo te voy a pasar una o dos ahora, justamente, que tienen que ver con la ecología, pero antes te quiero hacer un comentario. Hace no menos de 5 años me enteré por gente muy cercana que Francisco venía haciendo una exhortación a la pastoral social. La exhortación era que los católicos trabajaran en las comunas, políticamente en las comunas, para ganarlas. ¿Por qué? Decía Francisco, porque existe la ley del presupuesto participativo que está siendo totalmente desoída y destratada. Entonces, cuando el presupuesto está concentrado en la mano política del intendente de turno, el presupuesto no tiene la prioridad vecinal, sino que es la prioridad política del intendente. Claro. Política o comercial. O comercial, ¿no? Aclaremos. Esa ley dice que los presupuestos municipales tendrían que ser debatidos con los vecinos. Efectivamente, a eso se llama presupuesto participativo. Entonces, el intendente te dice, yo quiero asfaltar, yo quiero, acá tengo tres opciones: hacer un puente, asfaltar una calle o hacer cordón vereda en un barrio, ¿no? Claro. Y claro, y los vecinos opinan, dicen, no, yo preferimos el puente, suponete, claro. ¿No? Sí, sí. Y a lo mejor el intendente ya tenía un negocio con los que van a hacer el cordón vereda. Por eso. Y bueno, entonces ahí vienen las tensiones, porque... Claro. Pero los vecinos insisten y entonces tendrían derecho a que el presupuesto se canalice hacia donde ellos quieren que se canalice. Es muy importante esto. Efectivamente. Bueno, hace no menos de 5 años que Francisco, y me consta, viene exhortando a la Grey Católica que participe en la política comunal y vecinal. Claro. Vos te das cuenta que, como dijiste vos, si no leen Laudato Si en las escuelas católicas, esta exhortación ni pelota. Porque eso significa tener proyectos a 2 y 4 años. Claro. Y tener que movilizar a los vecinos, y tener que hablar con los vecinos, instalar... En definitiva, siempre estamos hablando de lo mismo. Claro, de cómo organizar, claro. Organizar la comunidad, o sea, la comunidad organizada, ¿no? Efectivamente. Cuando yo te hablo de plantar un limonero en la vereda, estoy hablando de la comunidad organizada. Claramente. Claro, cuando yo digo a la doña de la casa, le digo, cuando haga un bizcochuelo, mándele un pedazo del bizcochuelo a la vecina, estoy hablando de la comunidad organizada, estamos haciendo política, Agustín. Efectivamente. Pero antes esto era la política, ahora la política es el afano, es el abuso de poder, es aprovechar que estás arriba para elegir los negocios o elegir las minas, ¿viste? No, esto no es política, esto es un abuso, realmente, ¿no? Te voy a dar una buena noticia que tiene que ver con la ecología, Jorge, dado que vos me tiraste una sobre Necochea, que es extraordinaria, pero que además yo acepto que la abraces y la aprietes como un hijito tuyo, tiene que ver con un lugar que vos visitaste este verano. Verano vos estuviste en el sur. Sí. Y estuviste cerca del Nahuel Huapi. El juez federal Leónidas Moldes hizo lugar al amparo colectivo presentado hace ya 9 años por impulso de la Defensoría del Pueblo de Río Negro para poner límite a la contaminación del lago Nahuel Huapi. Y ordenó a la provincia que ejecute en 1 año las obras de saneamiento. ¿Qué te parece? Porque tiraban las aguas negras, crudas, las tiraban al lago. Es absolutamente criminal, ¿no? Y tiene que intervenir un juez. Y el juez se demora, ¿cuánto? 9 años en pronunciarse. Es increíble, ¿viste? Pero bueno, estas son las batallas de hoy, ¿no? Que explicarle a un político que si tira las aguas negras a un lago del cual la gente toma el agua, y va a estar matando a los niños. Es una manera solapada de matar a otros. Se hace el tonto, pero en realidad él, con los presupuestos con que podría haber tratado esas aguas, se ha comprado un auto o una casa, y en realidad se ha convertido en un criminal. Y me parece que la gente todavía esto no lo tiene claro. El que tiene poder político y chorea, en definitiva es un criminal, porque si no hizo el hospital que tenía que hacer, las muertes producidas por la no existencia de ese hospital podrían ser endosadas a la conciencia de ese político que se llevó el dinero a su casa. Y esto es que la gente lo tiene que comprender. Es decir, en el Estado tendría que haber una actitud de servicio. Lo que pasa es que hay que comenzar con la militancia, porque ahora la única militancia que tenés es una militancia a sueldo, ¿sí o no? Sí, totalmente. Yo digo que es la militancia... Entonces ahí, bueno, imagínate, cuando lleguen a un cargo a ser diputados o senadores, imagínate, van a seguir robando. Jorge, vamos a hacer un breve paréntesis en estas reflexiones en voz alta, porque a la radio le toca vender algunos de sus productos. No, y a nosotros no nos corresponde levantar el ánimo también, claro. Pone música. Agustín. Vamos a poner al Pampa, don José Larralde, diciéndonos que... Porque toda la música que programé para hoy tiene que ver con el día de mañana, Jorge. Pero sobre todo con la vida del peón rural. Así es que vamos a escuchar a don José Larralde un poquitito hasta que entra la pauta de la radio, o al principio, o vamos a mandar la pauta de la radio primero y luego mandamos a José Larralde. Unos minutos y estamos otra vez en contacto, Jorge.

porque los trabajadores eran, participaban del gobierno y de su propio destino, ¿no? Habían tomado el destino en sus manos. Hoy, y ya desde hace muchos años, los trabajadores son olvidados, ¿no? Y tenemos entonces que hablar de economías en defensa propia, de votar en defensa propia, ¿no? De alimentarse en defensa propia. Están a la defensiva, ¿no? Así que bueno, será un día de reflexionar, de recoger las memorias de tantas luchas que han habido de parte de la clase obrera y de pensar y de persuadirse de que algún día las cosas van a cambiar y que eso depende de nosotros, ¿no? Depende de que empecemos a cambiar las cosas pequeñas, para que las cosas grandes también algún día se modifiquen y podamos rescatar al mundo de esta crisis en la que se encuentra, que es el hogar común, la casa común de todos, y el país también, que sea un país de gente que tenga una felicidad como la que alguna vez conocimos, durante la época del peronismo, que tengamos certeza en que nuestros hijos y nuestros nietos van a poder disfrutar de nuestro trabajo, ¿no? De que no haya gente como alguna vez hizo Menem o como después hizo la dictadura militar, que rifaron los patrimonios de todos los argentinos, ¿no? que eran los ferrocarriles o que era la flota mercante, porque eso era de todos, ¿no? Y lo malvendieron, ¿no? Y desde entonces no hay un gobierno que de vez en cuando no apele a ese señor que se llama Cavallo y que del cual tenemos tantos malos recuerdos, ¿no? Uh-huh. Que realmente tendría que estar en prisión ese tipo de gente, pero bueno, en la Argentina son consultados, ¿no? Como es consultado Grosso todavía por este gobierno, ¿no? Que fue tan mal intendente de la ciudad de Buenos Aires, y bueno, y ahí quedó, como un referente, ¿no? Y como acaso es Grobo Copatel, ¿no? Que fue el que nos hizo entrar en este modelo de la soja, y fíjate, y todavía lo siguen llamando para que opine, es increíble, ¿no? Sí. Hace poco lo escuchaba por Radio Nacional, que es la radio de todos los argentinos, porque es la radio del Estado, y opinando sobre lo que deberíamos hacer. Ahora dice que, además de plantar soja, tendríamos que plantar garbanzos para venderla a los hindúes, porque son proteínas, entonces tendríamos que producir proteínas para los animales y proteínas para los seres humanos, que son también animales, por supuesto, ¿no? Claro. Y que no comen soja, entonces que coman garbanzo. Bueno, en fin, siempre estas cuestiones así, cuando tanto los documentos del peronismo hablaban de producir comida sana, ¿no? Es decir, en el mundo, como ha hecho últimamente Rusia, la Rusia de Putin ha dicho, bueno, Rusia va a ser una potencia en la producción de alimentos sanos. Puta, esto te digo que en el mundo de hoy llama la atención de todos, porque ¿quién no quiere un alimento sano? Que te digan de dónde viene, cómo se hizo, que no le pusieron venenos. Esto es muy, muy importante. Y la Argentina tenía todas las posibilidades de hacer alimentos sanos y de dar trabajo, porque eso da mucho trabajo. Y en cambio ahora, bueno, la gente está en su casa recibiendo un plan. Y el Día del Trabajador va a ser un día triste, ¿no? Porque a mí me parece que recibir un plan no es la mejor manera de ser un obrero, ¿no? De negar la condición del trabajador, justamente, De ser un trabajador, sí. Claro. A mí me parece ser planero que ser un trabajador. Claro. Lamentable. Y no es responsabilidad del compañero que lo recibe, claramente, ¿no? Es responsabilidad de políticas. No, es responsabilidad porque claro. Cada uno tiene que vivir como pueda. Como claro. Puede. Esto, lo que pasa es que uno encuentra, y coincido con vos en tu mirada, que hay determinaciones políticas que van como llevándonos a un embudo para que esto sea como es. Y como vos bien decís, tendríamos que generar una contrafuerza Yo creo que se va generando de todos modos. Decía mi abuela que lo único que hace falta es prender el fuego abajo porque el caldero calienta, ¿no? Claro, claro. ¿No es cierto? Bueno, esta es la situación, ¿no? Macri ha multiplicado, o sea, aumentó los presupuestos sociales del anterior gobierno. Fíjate vos, con la única diferencia que antes los distribuía el Estado a través del municipio también, porque el municipio es parte del Estado. Claro. Son los tres escalones, el Estado Nacional, los estados provinciales y los municipios. Uh-huh. Son los tres niveles del Estado. Entonces, los planes y los dineros se repartían a través del Estado. Ahora, la ministra Stanley, la ministra de Mauricio Macri, le da los dineros directamente, ha cerrado acuerdos con las organizaciones sociales, ¿no? Con Barrios de Pie, con la CETEP, con el Evita, sí, sí. Que se supone que son de izquierda, pero bueno, reciben cantidad de dineros, o sea, cantidad de planes, y el 28% de esos dineros van para las propias organizaciones en función de gastos de gestión y administración. Un negocio fabuloso. Me hace acordar a la privatización de las jubilaciones, que eran administradoras de fondos de pensión. Estos son administradores de fondos sociales, digamos. Claro. Bueno, en realidad es que la industria de la pobreza es un gran negocio, ¿no? Sí, claro. Y mucha gente vive de los pobres. Y por eso los pobres no se van a terminar nunca, ¿viste? Porque dicen pobreza cero. No puede haber pobreza cero, sino un montón de tipos se quedan sin laburo si viven de los pobres. Claro. No viven del curro. Bueno, el asunto es que ahora tenemos planes de por vida, ¿viste? Es decir, reparto de planes. Y bueno, y las propias organizaciones viven de eso, porque el 28% son cientos de millones de pesos. Claro, claro. Pero sin embargo, fíjate cómo se contraponen esas cifras con otra que en estos días ha dado a conocer la UCA, la Universidad Católica Argentina. 4.700.000 niños, que son casi la mitad de los niños que hay en Argentina, están por debajo no solo de la línea de pobreza, que como vos decís hay pobrezas y pobrezas, sino sobre debajo de la línea de la alimentación adecuada, suficiente y adecuada. ¿Qué clase de hombres trabajadores podremos construir con una niñez desnutrida? Y claro, y vamos a tener una población disminuida. Vamos a tener una población, como habíamos conocido en otros países latinoamericanos, que por la falta de alimentación cuando eran niños eran hombres adultos, pero mentalmente no desarrollados, sin ningún oficio, sin una capacidad específica de manejo de herramientas o todo eso por falta de alimentación cuando eran niños. Entonces van a ser una carga sobre el Estado toda la vida, porque hay que ayudarlos, ¿comprendes? Y bueno, y estamos hipotecando el futuro. Otro informe, es lo que estamos haciendo. Claro, otro informe de días pasados, que no fue desmentido, dice que los pretendientes ingresar a la Fuerza Ejército Argentino de entre 18 y 24 años fueron rechazados en un 70%, Pues sabés que ingresar a una fuerza armada o de seguridad es un ganapán, es la posibilidad que un muchacho ve ante su incapacidad laboral, ¿no es cierto?, de formación laboral, para conseguir un empleo. O teniendo capacidad, se da cuenta que esa capacidad no le sirve para esta situación de hoy. Entonces busca el ganapán, el laburo, en una fuerza. Sí, yo lo veo acá, claro. Muchos pibes se mete la gendarmería porque les asegura un futuro, claro. Bueno, una jubilación. Pero por ahí el físico, la falta de alimentación, no les permite entrar porque la gendarmería te exige, te exige pasar por un examen de buena salud. Y muchos pibes no la tienen la buena salud, claro. 70% rechazó. Adecuado. Rechazó el 70% de los inscriptos fueron rechazados entre 18 y 24 años, Jorge, por dos razones: por falta de educación básica, elemental, y por consumo de drogas. Oh, terrible. Es terrible. Bueno. Una información oficial que no ha sido desmentida, ¿eh? Porque vos podés decir, bueno, la toma un medio, la agarra Infobae, te la vende Infobae, y vos decís, pero ¿será cierto esto? Bueno, si el ejército no desmiente, es cierto. Sin duda, sí, lamentablemente. Pero bueno, que no es fácil desde el hombre común cambiar estas cosas, ¿no? No es fácil. Nosotros estamos, ¿qué podemos decirle a un hombre? A un hombre común, un primero de mayo, ante estas abrumadoras cifras, sino que nosotros también somos parte del pueblo, tampoco sabemos bien qué hacer, que muchas veces no sabemos bien qué hacer, porque lo que se nos dan como formas de cambiar el mundo son las alternativas de dos o tres partidos que sabemos que no podemos confiar en ellos, que no es fácil organizar otra cosa. Que nuestros dirigentes sindicales, muchos son empresarios, ¿sí o no? Claro. Y entonces es un momento difícil. Y lo que podemos compartir es el amor, y podemos compartir la bronca, y podemos compartir también las pequeñas acciones. Por eso también estamos divulgando y produciendo estas cosas, como las de plantar árboles, las de hacer huertas, la de reclamar el presupuesto participativo, claro, el apoyarse en la comunidad, en recrear la comunidad, en tratar de evitar que los pibes caigan en el delito o en la droga, en el barrio. ¿Cómo no se va a poder evitar, si organizamos el barrio, cómo no poder evitar que los pibes caigan en la droga? Que no es fácil, me contaban compañeros de barrios muy pobres, que los pibes hacen currículum para entrar en la Argentina Trabaja de Barrios de Pie. Increíble pensar que el creador de Barrios de Pie era Tumini, uno de los dirigentes del PRT-ERP, claro, que tanto dañaron al último gobierno del general, y ahora reciben dinero de Macri para el Argentina Trabaja, el plan, y la única opción de muchos pibes es entrar ahí a recibir un dinero, y tienen que presentar currículum, pero a cambio de que les den el dinero tienen que ir a todos los actos. Claro, pasan lista, efectivamente. Vos sabés que hace tiempo atrás, en la localidad de Moreno, fueron apresados 4 dirigentes, 3 mujeres y un hombre, por una investigación judicial que se llevó a cabo a partir de la denuncia de una integrante de la organización Octubres, que denunció que ella percibía un plan de esos que administran estas organizaciones y que mes a mes le restaban del monto asignado, que es asignado por el Estado Nacional, una cantidad de dinero atribuida a sostener la vida pública, digamos, de la organización. Ella lo denunció, la fiscalía que intervino recogió la denuncia y procedió a la investigación, y finalmente fueron detenidos un hombre, que parece ser era el referente de la organización en esa localidad, y 3 mujeres que se ocupaban de las, entre comillas, finanzas de la agrupación Octubres. Recoger el dinero de cada pobre. Así es. El diezmo, como decían. Bueno. El diezmo. Nosotros, fíjate vos, acá no teníamos diezmo. Tenemos el diezmo con estos grupos de izquierda, a los que le tenemos que dar el tanto por ciento. Bueno, alguna gente tiene el diezmo con sus iglesias, ¿no? Claro, el 10% de lo que ganan lo tienen que entregar. No pasa eso con los católicos. Yo, la verdad, no conocí lo del diezmo hasta que salí al exilio, porque yo vivía en Suecia y trabajaba en Suecia, y vos sabés que me sacaban el 10% del sueldo para la iglesia luterana. No, y entonces, claro, yo fui y dije, miren, yo no soy luterano, yo soy católico. Me dijeron, entonces tiene que hacer una carta aclarando que usted no es luterano, y que es católico, y entonces en vez del 10% del salario se le va a restar el 3. ¿Cómo? ¿Y por qué? Y por las tareas que hace la iglesia. Bueno, mejor que me sacaron el 3 y no el 10, ¿no? Claro, por supuesto. Pero fíjate vos, y el 10, y te digo que es mucho dinero en Suecia. Y yo pensar que en la Argentina todo el mundo habla tonteras y dice yo no quiero que me saquen la plata para mantener a los curas. Y la verdad es que en la Argentina nadie mantiene a nadie, ¿viste? Ya hoy día los curas ya se arreglaron hace mucho tiempo, que viven de la limosna de los fieles o de otros recursos, pero no del Estado, ¿no? Esta es la verdad. No, aparte, digo, el otro día... Digo, en Suecia no hay un cementerio que no sea de la iglesia luterana. Claro. Es como la Argentina anterior a 1813. Claro. Vos cuando morís tenés que elegir en qué iglesia te entierran, ¿no? Y del sueldo te sacan el 10 y a veces te sacan mucho más, ¿eh? Uh-huh. Es muy muy fuerte la presencia, y de la presencia de la iglesia luterana en la sociedad sueca es total. Claro. Y el arzobispo está al lado del rey en la pirámide del poder. Es como si aquí el jefe del episcopado dialogara de igual a igual con el presidente Macri. Así claro. Es en Suecia. Yo te digo que a los argentinos nos costaba comprender, porque siempre hablamos y hablamos pavadas, y ahí es donde vos ves cómo son otras sociedades, ¿no? Donde la pirámide de la religiosidad tiene un poder terrenal mucho más grande que lo que ha tenido en la Argentina, incluso en otras épocas, ahora ya... Y hablamos de la sociedad sueca, que es una sociedad con bastante menos desigualdades que la Argentina. Sí, ¿no? Y muy democrática, y qué sé yo, porque ellos incluso años antes de que yo llegara, que llegué en los años 80, cuando la dictadura militar, habían tenido un plebiscito, y los suecos ganaban la socialdemocracia de izquierda, ganaba. Uh-huh. Y sin embargo, en el plebiscito les ofrecieron separar la iglesia del Estado, y no, la postura que ganó dijo que no querían, porque ya era parte de las costumbres y de la cultura sueca. Claro, claro, claro. Fíjate vos, y era gente de izquierda, muchos eran agnósticos, y sin embargo no quisieron cambiar las cosas. Mirá lo que es como una actitud conservadora acerca uh-huh. de un modo de ser que cada pueblo tiene derecho a que lo respeten, ¿no? Conservadora y respetuosa. A nosotros, en cambio, fíjate vos que en los últimos años en la política argentina se instaló una doctrina muy terrible que se llama la ingeniería social. Uh-huh. Los políticos, en vez de hacer política, hacen ingeniería social. O sea, te diagraman la sociedad del mañana a través de las encuestas, estudian tus gustos y costumbres. Entonces, es como en el caso de Bolsonaro en Brasil. Te la venden según tu necesidad, ¿entendés? Si vos sos machista, te venden una cosa. Si vos sos medio homosexual, te venden otra. Y como te tienen estudiado, si vos sos consumista, la propaganda va cambiando según la persona. Es increíble, compréndete. Uh-huh. Tienen tan estudiada la sociedad que te van vendiendo el discurso del grupo político adecuado a cada uno. Vos sos obrero, sos burgués, sos esto, sos feminista. Tienen discursos para todo el mundo, para el agrado de todo el mundo. Y fíjate... Y esto es muy terrible, ¿no? Porque eso nos cambia los usos y costumbres. Y vamos dejando de ser lo que éramos, ¿no? Claro. Y la verdad es que es lo que nos ha pasado, porque cuando uno ve cómo vivían nuestros abuelos, yo he hablado con tantos compañeros de La Matanza que me contaban, mi abuelo tenía una quinta, así, mi abuelo italiano mantenía toda la familia con la quinta, el gallinero, dice, mi abuelo era fascista. Era duro, claro, dice, nos cagaba a pedo, pero tenía la quinta, ¿viste? Bueno, y ahora resulta que no tenemos la quinta, no tenemos el abuelo, porque lo metimos en el geriátrico, se murió en el velatorio. Cuando hablamos del fascismo, decimos como que es ser fachos, es lo último, ya. Claro. ¿Pero quién nos cambió todo esto, no? ¿Comprendes? Nos cambiaron la vida, no sé si para bien o para mal, pero bueno, hermano, no hay derecho a que venga otro y te la cambie, ¿no? Y es lo que nos ha pasado. Y además, en el lugar en que en que el abuelo tenía la quinta, hay tres casas más. Sí, este, o un edificio. Y bueno, y claro, llega un momento en que vivís hacinado, amontonado, como los monos. Metés 5 monos en una jaula, está todo bien. Metés 50, todos se pelean, se sacan los ojos. Y claro, es lo que nos pasa, ¿no? Y el resto del país está vacío, estamos todos amontonados y nos han jodido, ¿no? Entonces, hay mucha gente, yo lo veo aquí mismo, donde yo vivo, hay mucha gente que se está volviendo para sus provincias, porque han aprendido a vivir, han aprendido un oficio, dicen, no, aquí no se puede vivir más. Yo, aunque prefiero alquilar una hectárea, pero vivo con mis árboles, mis cultivos, mis animales, me voy. Me voy a Tucumán, me voy a San Luis. Hay compañeros que se están yendo, mucha gente joven, sí. Dicen, para vivir aquí, con el poco laburo que hay, vivo allá, ¿entendés? Y por lo menos... Con otras condiciones de calidad de vida, claro. Produzco mi comida y más sana, y le doy a mis hijos un futuro donde no esté la droga. Y bueno, y no es poco. No, claro que no. Vos sabés que cuando te hablabas, Jorge, me hacías recordar un informe que publicó Cáritas y que pasó desapercibido, que, mejor dicho, no lo publicó Cáritas, sino que lo publicó una organización particular que hizo un relevamiento de cómo es el aporte que hacen las diferentes religiones a la vida comunitaria nacional. Cáritas, por lejos, es la que más aporta. Pero por lejos, parece ser que de los aportes que percibe la comunidad de distintas religiones, el 72% lo pone Cáritas. Cáritas, que es una organización católica, ¿no? Entonces, esto de separar la Iglesia Católica del Estado, porque no es otra iglesia la que hay que separar, es también un poco negar, digamos, esa función social inconmovible que desde hace tantos años viene desarrollando Cáritas, que muchas veces uno mismo ha criticado, ¿no? Vamos a decir la verdad también. Sin duda, porque bueno, una época en que los productores donaban soja y Cáritas se la daba a la gente en los comedores, bueno, yo armé un buen escándalo. Todavía llegué, denuncié al obispo hasta en el Vaticano, ¿no? Por esas cuestiones, se lo denuncié a Bergoglio, incluso tuve una... Contá el anécdota, ¿querés contarlo eso, Jorge? Es muy interesante. Y claro, porque los comedores de Cáritas incorporaban también la soja, te digo, no eran los únicos, todos los comedores populares y los merenderos recibían las bolsas con poroto de soja de los ojeros, esto fue en el 2002, 2003, y hacían guiso de soja. Con lo cual nos empezamos a enterar que después de algunas semanas a los pibes les empezaban a salir tetas. ¿Viste? ¿Por qué? Porque la soja tiene hormona femenina, mucha hormona femenina. Por eso se lo daban a las mujeres en el momento de la menopausia. Porque las mujeres en el momento de la menopausia tienen escalofríos que se deben a los cambios. Esos cambios de temperatura tienen que ver con los cambios hormonales, que va sufriendo la mujer en la menopausia, lo que deja de producir hormonas femeninas. Y entonces, por eso a cierta edad a la mujer le sale vello sobre el labio superior, ¿viste? No es un bigote. Lo que pasa es que ha dejado de tener tanta hormona femenina como tenía cuando era joven, como es lógico, va entrando en la vejez, va dejando de producir hormona femenina. Entonces, cuando le daban soja, como la soja tiene hormona femenina, se restablecía, ¿comprendes? Claro. Pero entonces, el problema es que la soja no solamente tiene hormona femenina, tiene también una propiedad, digamos, que impide la incorporación de calcio. Entonces, se notó que las mujeres menopáusicas mejoraban la cuestión esta de los escalofríos y todo eso, pero tenían mucho osteoporosis. Claro, había se crecido la estadística de osteoporosis. Entonces, claro, empezaron a relacionar. Claro, era todo producto de la soja, ¿comprende? Entonces los médicos ya dejaron de aconsejar la ingesta de soja y en todo caso separan la parte hormonal de la soja de la otra parte que impide la asimilación del calcio. En el caso de los niños que le daban directamente los granos, bueno, era un desastre. Los pibes le salían le salían tetas, bueno, mucho chico joven con osteoporosis que nunca se había visto. Mirá nunca vos. Se había visto, un claro. chico de 18 años con osteoporosis no se había visto nunca. Claro. Se ve ahora porque por la cantidad de soja que meten en nuestra alimentación, que meten de pronto hasta con la harina del pan, hasta a veces algunas medialunas, medias groseras, es porque rebajan o mezclan la harina de trigo con un poco de harina de soja. Y claro, y ahí entonces hay mucho impedimento, hay un nuevo impedimento para la asimilación del calcio, consecuencia de que usan la soja, la harina de soja, porque es más barata que la harina de trigo, ¿comprendes? O que otras harinas. Bueno, el tema es que entonces hubo que cambiar la alimentación. Pero bueno, muchos niños fueron afectados por esta ingesta, ¿no? Que nosotros ya habíamos advertido. Nosotros dijimos, la soja no es un alimento para seres humanos. La soja es para cerdos. En la Argentina se la dieron a los pobres desde una perspectiva, como vos decías antes, de algunos políticos que piensan que en los barrios son todos malandras o piensan que a los pobres se les puede dar la misma comida que se les da a los cerdos de China. La verdad que es esa. Es así, en el fondo piensan así. Pueden comer lo mismo. Si los cerdos comen eso, ¿por qué no lo pueden comer los pobres? Y bueno, así no fue, ¿no? Así nos ha ido. Así nos está yendo. Así nos está yendo. Ahora, como me dijo uno ahí en un discurso, que en una conferencia que tuve que dar en La Matanza, uno se paró y me dijo, ahora el sustrato de la patria, los trabajadores más explotados, el subsuelo de la patria del que hablaba Scalabrini, ahora son los trabas de la Ruta 3, me dijo. Uy, la puta que lo parió. Y bueno, está bien, nos organizamos, sigamos comiendo soja, formamos la agrupación Putos Peronistas, somos todos felices. Y bueno, así van las cosas en este país. Es poco serio, ¿no? Es poco serio, porque en definitiva, pero además, de lo que se trata es de volver a comer el pan que comíamos, un pan de trigo con muchas semillas, ¿no? Como nosotros hacemos el pan en casa, pero le ponemos sésamo, le ponemos otras cosas al pan. También hay que mezclaro, ¿no? Pero digo, Jorge, esto que vos recibiste como contestación, a veces pienso yo que tiene más que ver con la ignorancia que con, que con la maldad. Ahora, claro, a veces puede ser mucho más malo un ignorante, ¿no es cierto? Que un mal. Claro, claro. Y con la falta, porque se van perdiendo las memorias, Agustín, se va perdiendo la memoria y nos da lo mismo cualquier cosa. Y en realidad otros están provocando ese estado de ánimo en el cual vos vas perdiendo el camino que llevabas. Te están sacando del camino que llevabas y ni siquiera te das cuenta que otros te están manejando. Claro, a eso me refería. Cuando vos vas entregando tu voluntad. ¿Eh? A eso me refería. ¿Cómo te van robando la voluntad? Y te van robando. Mira, yo me acuerdo cuando era pibe que en casa se usaba jabón para lavarse, ¿no? O por ahí las mujeres, además del jabón, usaban champú. Pero de pronto apareció la televisión, ¿viste? Y mi vieja ya no hablaba más de champú. Hablaba de marcas y te decía, ¿cuál querés? ¿Esta o esta? Y te daba dos marcas, ¿comprendes? Porque las mujeres en aquellos años 50 fueron las que más las más sensibles a la publicidad que llegaba por la TV. Claro. Porque no estábamos preparados, nadie sabía. Nosotros, yo te digo, yo iba a ver a la televisión, la íbamos a ver a la unidad básica. Sí, el único lugar en el barrio que había un aparato de televisión en blanco y negro era en la unidad básica. Claro. Íbamos todos los pibes, íbamos 30, 40, poníamos sillas y veíamos la televisión. En la unidad básica del barrio, porque nadie tenía televisión. Después vino la televisión, ya se la compró, cada uno se compró la suya, y después vino la televisión a color. Uh-huh. Y nos cambiaron la vida, porque la publicidad, ya la gente dejó de hablar de tal o cual alimento para mencionar la marca, ¿comprendes? Uh-huh. Como si dijéramos, en vez de decir, ¿querés leche? Te dijeran, ¿querés la Serenísima? Claro. ¿O querés Anchor? No, ¿entendés? Antes las cosas eran por su nombre, ¿no? Pero bueno, y nos han ido cambiando la vida. Y nosotros, y hemos seguido y seguido cambiando y dejando que otros nos cambian la vida, y bueno, hay que retomar ese camino y ser un poco duro y aprender a mandar la gente al dial, a alguno de estos poderes terribles que operan sobre nosotros, mandarlos al diablo, como corresponde a Freire Churros, y listo, ¿no? Bueno, vamos a hacer acá, Jorge, entonces, mientras los mandamos al diablo, o mejor todavía, más cerca. A Freire Churro, que es un... vamos a escuchar a don Alberto Merlo cantándole para la gente del trabajo, porque es como vos decís, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todas estas cosas que estamos reflexionando, no, además, en cada ser humano, en cada argentino, hay un trabajador. Para la gente de trabajo, entonces, Alberto Merlo, estamos en Reflexionando en Voz Alta con Jorge Rulli, el guerrero de la periferia, y está sintonizando Entre Amigos. Sábado amaneció con tupidos nubarrones y el tiempo se hizo opiniones de ¿irá a llover o no? Pero esto no incomodó para comenzar la jornada. Se juntó la caballada y entre la manga y chanjera el ruido de las tijeras sonó con gusto atusada. Durante todo ese día se trabajó para el siguiente, demostrando a aquella gente saber muy bien lo que hacía. El patrón que dirigía ordenaba la cuestión, y al mirar con atención desvasar a los caballos, al ver que rengueaba bombayo, le ató una cerda al garrón. Y antes que amaneciera el domingo para doma, churrasco, mates y bromas adornaban la matera, porque el tiempo no espera, la luz lo corre al lucero. Ya todos se dispusieron a comenzar sus labores, los de lazo, acarreadores, el que ensilla y palenquero. Y encarando pa' los corrales, porque hay que clasificar y con el nombre anotar a todos los animales, antes descuelgan bozales lazos del corredor. Y un buen apadrinador el tiempo lindo celebra con un porrón de ginebra que alcanzó el anotador. Y ahora sí, no falta nada, se ha puesto en todo cuidado, los caballos bien atados, las espuelas deschavadas, en el palenque amarrada la bandera azul y blanca. Y llega luciendo el anca, un lazo nuevo el patrón, con su felicitación diciendo, mi gente es manca. Y cuando ya son las 10 y la fiesta se avecina, para empezar de las clinas y no aflojar más después, será el aplauso tal vez pa'l flete o pa'l domador. Mas yo que nací cantor y aprendí a mirar de abajo, pa' la gente del trabajo será mi canto mejor. Estás sintonizando AM660, Radio Amplitud. Estás entre amigos y ahora retomamos las reflexiones en voz alta y a micrófono abierto con Jorge Eduardo Rulli, el guerrero de la periferia. ¿Estás ahí, Jorge? Estoy aquí, sí, estaba escuchándola. Hermosa canción, ¿eh? Hermosa esa canción. Sí, de otra época, de otra Argentina, ¿no? Una Argentina que convivía, ¿no? Con el azul y blanco, los caballos, el paisaje, ¿no? Que, pero bueno, está todavía en las memorias, ¿no? De todos, en las memorias familiares, y en buena hora, ¿no? Y en que no perdamos esa historia. Digo que está también en las posibilidades, hay posibilidades ciertas, reales, de recuperar. Vos fíjate que me contabas esto de Gualeguaychú al principio del programa, y yo recordaba, porque mi viejo fue vecino de esa zona, su nacimiento y parte de su vida allí, que Gualeguaychú era un sector en el que los ingleses utilizaban como pastoreo de engorde. Ajá, mira. Cuando la pampa se secaba, digamos, por la época del año, perdía capacidad de hierba, ¿no es cierto?, para claro. El engorde del ganado, ellos tenían el ferrocarril que los bajaba allá en el puerto Ibicuí, ¿no es cierto?, y ahí trasladaban a Gualeguaychú o a las islas para el engorde. Las islas, claro, las islas del Ibicuí, claro. Claro, sí, eran sí. lugares de engorde, sí, sí. Efectivamente, eran pastoreo de engorde. Y luego sí. otra vez las pasaban por el brete. Los ingleses son muy eficaces en lo que hacen. La verdad, a veces uno, si bien está sintiendo que nos oprimen, que nos aplastan, que nos impiden la vida, son el enemigo, ¿no es cierto? Pero uno del enemigo también puede aprender, ¿eh? Y seguramente, porque te digo, yo allá en Entre Ríos, por ejemplo, visité un matadero y frigorífico que era inglés y que está abandonado, y que no pude dejar de admirar la tecnología de la época que tenía. Es como una ciudad. Y te digo que hasta tenía el lugar en que fabricaban las latas, las propias latas de la conserva del roast beef. Claro, era el Smithfield, era frigorífico Smithfield. Claro, claro, pero era increíble, y el puerto y los lugares, cómo habían diseñado todo para la facilidad de la exportación de esas carnes a la metrópoli, ¿no? Claro, claro. Pero claro. Bueno, cómo éramos tributarios con nuestra riqueza, de la riqueza sí. de ellos, ¿verdad? Pero de alguna manera había también, digamos... debemos reconocer que los ingleses invirtieron mucho en la Argentina, por supuesto que sacaron mucho más, pero claro. Realmente hubo una, ¿cómo te diría?, una preocupación. Yo creo que deben haber soñado alguna vez en sumarnos al Commonwealth. Al Commonwealth, ¿no? Sí, debemos haber estado a punto de sumarnos, ¿no? Porque pusieron bastante preocupación en nosotros, como en Australia, en Nueva Zelanda, en otros lugares, en Canadá mismo, ¿no? Que en algún momento orbitaron alrededor de la corona, ¿no? Lo único que los argentinos éramos demasiado rebeldes, ¿no? Y además no teníamos otras sangres mezcladas entre lo criollo, lo italiano, lo negro. Y apareció el peronismo, además. ¿Qué? Apareció, además tuvieron la mala claro. suerte de que apareció el rosismo, esta cosa rara, claro. tan bárbara según ellos, ¿no? Que implantó la bandera de la argentinidad y de la anticolonialidad, ¿no? Bueno, pero sí, pero de todas maneras yo creo que es admirable, todavía uno ve las casas de los gerentes ingleses y hay que respetar que el modo, o reconocer el modo en que respetaban la estética, porque la belleza de esas casas, ¿comprendes? Claro. Que no tendríamos que haber sabido reproducir para nuestras propias formas de construir, ¿comprendes? Además, porque se ha ido perdiendo. Ese circuito económico que creaban alrededor del ferrocarril, ¿no? Es decir, esa vida sí. que tenían los pueblos. Porque vos fíjate, Entre Ríos vivió relativamente bien con los ingleses porque había un puerto que funcionaba, había un ferrocarril que funcionaba, había un ferry que trasladaba. Todo eso Menem sí. lo hizo pelota. Y fíjate, pero fíjate que a nosotros se nos inundan las rutas, pero nunca se inunda la vía del tren. Claro. Fíjate vos, hay que reconocer que los tipos hacían las cosas bien, ¿eh? Sí, sí, por eso. Por supuesto hacían las cosas para ellos, pero las hacían bien. Sí, por cierto. Nosotros las hacemos para nosotros y las hacemos mal. O directamente, claro. O se asigna el presupuesto y luego no se hace. Claro, y el presupuesto desaparece. Los tipos, ves que yo no sé cómo hicieron las vías, pero las vías no se inundan nunca, ¿no? Uh-huh. Y tantas cosas que se ven, y como esto que vos decías, que había un diseño. ¿Dónde estaban los criadores de ganado y dónde estaban los engordadores y dónde estaban los agricultores? Habían diseñado una Argentina. Sí, que era agropastoril, que tenía una alta concentración claro, de la riqueza sí. y que claro. eran pocas familias, pero en las que en esa ruralidad había trabajo y había dignidad también. No, y había una inteligencia del diseño. Nosotros... Sí, sí. Está bien, le cambiamos los objetivos, cambiamos los intereses, pero no hemos sido capaces de aplicar una inteligencia del diseño. Esta Argentina sojera es una Argentina bárbara, donde territorios que podrían haber servido para engordar animales de carne muy fina, por ejemplo, fueron dedicados a la soja, y donde quedó provincias enteras, quedaron prácticamente sin población, la gente toda trasladada a los conurbanos, como La Matanza. Mirá la cantidad de la cantidad de santiagueños que hay en La Matanza. Sí, sí. Ahora resulta que los pueblos de Santiago del Estero, los pueblos vacíos, solamente ancianos, se mueren por la sequía, se calcinan por la sequía o se ahogan por las inundaciones, o sea, que está todo para la mierda, ¿no? Y reemplazamos el transporte ecológico, como es el ferrocarril, por el transporte tóxico, como es el camión. Sí, sí, sí. Y bueno, y ahí tenemos a Hugo Moyano, que será muy combativo, y la verdad que sí, que es muy combativo, pero es un gran empresario. No es el tipo de dirigente sindical que nosotros conocimos allá en los años 50, 60, y bueno, él vive en Parque Leloir, y bueno, y es otra cosa, ¿viste? Y tiene negocios por miles de millones de dólares, y bueno, y estamos jodidos realmente porque la dirigencia que tenemos, como le dijo un amigo mío, se lo dijo al Papa hace poco, el Papa le preguntó cómo andan las cosas, y él le dijo, y nos derrotaron. ¿Cómo? No, en realidad no fue al Papa, sino un ayudante del Papa, del equipo, ¿no?, del Papa. Un argentino que está muy cerca, que es mano derecha del Papa, y le dice, bueno, ¿cómo nos ha ido? ¿Cómo está la Argentina? Y dice, sí, mal, nos derrotaron. ¿Cómo que nos derrotaron? Dice, y sí, dice, porque nosotros teníamos, cuando se tomó el gobierno, teníamos un 3% de pobreza, y ahora el peronismo, entre comillas, se va y deja el 30%, evidentemente que nos derrotaron. Te das cuenta, dejar un 30% de pobreza en este país es terrible. Hermano, andate a tu casa, no tenés vergüenza, hermano. ¿Cómo vas a decir que laburás para los pobres y dejás un 30% de pobreza y querés volver para hacer lo mismo? ¿Qué querés hacer, hermano? Y decís que no vas a dejar un pobre y ahora le reprochás a Mauricio Macri, que dijo que iba a terminar con la pobreza. ¿Cómo le vas a...? ¿Y qué? ¿Vos esperabas que Mauricio Macri cumpliera? ¿Y por qué lo votaste a Mauricio Macri? Si tu propia gente dejó un 30%, ¿qué le puedes demandar a Mauricio Macri, que está del otro lado? ¿Sí? ¿Entiende o no? Que es el hijo de un burgués como Franco Macri. ¿Cómo le vas a demandar a Mauricio Macri que te solucione el problema cuando vos mismo dejaste un 30% de pobreza? Es decir, acá hay algo que está mal, hermano. Volvamos a Perón, por favor. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que hizo el general en su época? Por lo menos comprendamos. Después votá lo que vos quieras, pero no me engañés, hermano. Cuando tomamos un mate, nos tomamos un vino, y reconocé que todo esto es puro cambalache. Estamos en medio del cambalache, la vidriera disepoliana, el desorden del cambalache. La verdad es la realidad, y la realidad es que nos derrotaron, y lo único que hicimos con la Argentina es hacinar pobres en los conurbanos y darles planes. Y me venís a contar que eso es peronismo. Déjame de joder. ¿Que no tenés otra cosa? Y sí, bueno, puede ser que no haya otra cosa, claro. Pero tampoco nos vamos a convencer de que esto es lo que habría hecho el general. El general era un... Yo lo escucho ahora, lo escucho en el Congreso de Filosofía del año 49, y te digo que Perón hacía filosofía, era un estadista. El otro día vino un filósofo ruso, Alexander Dugin, uh-huh, y dijo que Perón, reconoció que Perón fue uno de los grandes filósofos de la historia. Viste que fue uno de los pocos estadistas que estuvo al frente de un gobierno. Porque los demás no son, están al frente. Vos podés ser presidente, pero no sos de estadistas. Bueno. ¿Entendés? Mauricio Macri no es estadista. Ajá, digamos que no. Tipo. Claro, si cuando dice que fumiguen las escuelas, dice que las fumigan con fertilizante. Entonces, no entiende la diferencia entre un fertilizante y un herbicida. Yo digo, no tenés que ser ingeniero agrónomo para comprender la diferencia entre un fertilizante y un herbicida. El herbicida para matar yuyos y te mata a vos también. El fertilizante puede ser bosta de vaca, te dará mal olor nada más. ¿Qué te va a hacer? Y no se nadie fumiga con fertilizante las escuelas rurales, la fumigan con veneno. Ahora, sos presidente de la República y no te enteraste. Sí, vos sabés, yo no entiendo cómo, después de haber tenido un tipo como Perón, después ponen cualquier cambalache ahí, cualquier tipo puede entrar en la Cámara Rosada. Estamos todos locos, realmente, Jorge, ¿no? Son 10:55, bueno, estamos ya yendo. Claro. Vamos a entregarle a la gente de la radio en tiempo y forma, pero bueno. Para sintetizar esto, yo digo, mañana es el Día del Trabajador, celebremos, compañeras, celebremos, compañeros. Porque celebremos, pongámonos... La vida, la esperanza y... Fíjate la vos... La esperanza y... Sí, y el... Alguna vez fue el rechinar de dientes. Yo no sé ahora qué será. Será el apretón de manos. El abrazo. Será la pala para poner un árbol, no sé, pero... cerremos el puño para decir vamos a volver, vamos a hacer las cosas bien, alguna vez vamos a hacer las cosas bien, porque la verdad que con echarle la culpa de todo a Macri es una pelotudez total. La verdad que alguna vez tenemos que reconocer que hicimos mucha macana, sí. Desde que se fue el general, yo creo que hemos hecho mucha macana, y aquí en este país son pocos los que piden disculpas, Muy bien, te despido, Jorge Eduardo Rulli, el guerrero de la periferia, bueno, pero mira cómo te voy a despedir. No, pará, saludá si querés, sí. Sí, a todos un abrazo y bueno, y hasta la próxima, Agustín. Claro, hasta la próxima semana, si Dios quiere. Y retomamos la pasión argentina esta de... Efectivamente, pero escuché lo que te voy a regalar como música para la despedida. Dale. Los obreros de Morón por Alfredo Ábalos. Dale, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo martes. Se levantan cuando el gallo aún no cantó. Y perfuman de rumores la estación. Los persiguen a impaciencia y ese plus por asistencia al costado menos frío del vagón. Después entran a desgano en la ciudad.